Pues llega el jueves y como cada tarde hasta ahora nos visita Julia Rodríguez de Yuci Abogados para asesorarnos sobre todo de cuestiones que a veces los oyentes nos pueden enviar a través de nuestro WhatsApp o a través de una llamada telefónica al 46-2004 o 2155. Julia Rodríguez, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la compraventa de las viviendas, ¿no? Sobre todo de la compra de la vivienda, porque va enfocado sobre todo al que compra la vivienda, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que hagamos una buena inversión y para que hagamos un buen trato, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar desde que empezamos a buscar la vivienda hasta el momento de la inscripción en el registro de la propiedad. Yo creo que va a dar para varios programas, porque vamos a ir desmenuzando muy poquito a poco cada una de los posibles escollos, inconvenientes, llamadas de atención que le haremos a los oyentes, por lo que tienen que estar alerta. Y creo que va a dar para por lo menos un par de programitas. Bueno, pero antes de entrar en ese tema, que como bien dice va a dar para varios programas, vamos a comentar una noticia que está dando vueltas por los medios de comunicación, sobre todo en la jornada de ayer. Sí que vimos esa noticia en la que el Tribunal Constitucional avala el despido si hay faltas de asistencia repetidas, aunque estén justificadas, ¿no? ¿Cómo nos comemos esto, Julia? ¿Cómo nos lo puedes explicar? Si por faltas en nuestro trabajo, justificadas, el Tribunal Constitucional da la razón a nuestro patrón para que tenga, bueno, pues por habernos despedido, nos encontramos los trabajadores quizás en una situación de un poco de desamparo, ¿no? Bueno, a ver, eso no lo entiende así el Tribunal Constitucional. No considera que haya un desamparo y precisamente fue lo que pensó el juez que elevó esa cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, valga la redundancia. Más que al patrón, a quien le ha dado la razón es al legislador, porque es que eso está recogido en el Estatuto de los Trabajadores. El artículo 52.2 del Estatuto de los Trabajadores, cuando se mencionan las causas del despido objetivo, es decir, que no estamos hablando de un despido disciplinario, ni mucho menos, ¿eh? Es un despido que lleva una indemnización de 20 días por año, igual que lo puede tener el despido por causas económicas o por falta de productividad del trabajador por diferentes motivos, por una enfermedad sobrevenida que le impida desarrollar en condiciones óptimas su trabajo para el que está contratado. Pues de la misma manera, tenemos que el artículo 52 establece en el apartado D que las faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, es decir, se excluyen las bajas de larga duración. Tú tienes una enfermedad de larga duración y está debidamente justificada, no te van a despedir por causa objetiva, ¿vale? Siempre que sean faltas a asistencias al trabajo, aun justificadas, pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos. Es decir, ¿qué se pretendía cuando se hizo la reforma del Estatuto de los Trabajadores y se introdujo este apartado? Pues parece ser que estudios estadísticos daban un aséptimo laboral muy alto en España con bajas cortas. Un resfriado, una gripe, una lumbalgia, en fin, bajas sí, muy cortas. Quizá abusamos mucho de las bajas, ¿no? Parece ser, parece ser, y según las estadísticas y comparado. En este sentido de bajas, quizás enfermedades un poco leves. Leves, ¿no? No, si es que va referido a eso. Uh-huh. No te van a despedir nunca si tú te tiras un mes, 2 meses, 3 meses. No, bajas largas con una enfermedad que te impida verdaderamente. Vamos, no estamos diciendo que cuando tienes una baja corta se está simulando que tú podrías ir a trabajar y no lo haces. No voy por ahí, aunque todos sabemos que hay casos. En fin, no vamos aquí ahora a descubrir la pólvora. Entonces, cuando se introdujo este artículo, lo que pretendía el legislador en ese momento es evitar que España tuviera esos índices tan altos de absentismo laboral. Lo introdujo de esta manera, es decir, que el empresario tenga la potestad de, en caso de que se produzcan una serie de bajas intermitentes, que sumadas todas ellas en 2 meses consecutivos hayan provocado una baja al trabajo de más del 20% de la jornada laboral, pues que yo como empresario, si tú, ese trabajador a mí, no me está siendo productivo por esas bajas intermitentes, aun justificadas, yo lo pueda despedir pagándole. Que no es un despido sin indemnización, ¿eh? Un despido, ¿pero un despido procedente o...? Procedente objetivo, objetivo, ¿eh? Entonces ya, bueno, claro, evidentemente lo que ocurrió aquí en este caso es que la señora que se vio despedida por este motivo interpuso una demanda de despido improcedente. La empresa dijo que lo que había aplicado era el 52.2d y el juez dijo, uff, vamos a ver, es que a lo mejor este artículo puede ser inconstitucional. Lo voy a elevar al Tribunal Constitucional a ver qué opina, a ver si anula ese artículo del Estatuto de los Trabajadores. Y el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es decir, no, vamos a ver, el artículo no es inconstitucional, el artículo no vulnera ningún derecho fundamental, ni a la salud, ni a la integridad física, ni al derecho al trabajo. Ha justificado, evidentemente, el Pleno del Constitucional con 3 votos particulares, ¿eh? Ha habido 3 votos particulares, pero en definitiva ha venido a constatar la constitucionalidad de ese precepto y por tanto ya todos los tribunales pues lo tendrán que aplicar. En esta ocasión no es un precepto que se aplique mucho, porque a ver, tiene que ser que a la larga te suponga que esas faltas justificadas, reiteradas e intermitentes, tú pongas en una balanza si te merece la pena despedir y pagar, porque insisto, es un despido que lleva una indemnización de 20 días por año. Entonces, bueno, no es una cosa que se aplique mucho, en este caso se aplicó y el tribunal elevó la cuestión de inconstitucional al Tribunal Constitucional y esta es la resolución que viene a corroborar la constitucionalidad de ese precepto. No es por... ¿Es una sentencia que os sorprende a los juristas? No, para nada. Verá, parece que ha sorprendido a los medios de comunicación. Es una cosa que se suele dar, verá, que cuando un juez considera que hay algún precepto que pudiera vulnerar derechos fundamentales, se plantean estas cuestiones de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional conoce básicamente de las cuestiones de inconstitucionalidad que elevan los jueces, porque solo los jueces al aplicar un precepto que consideren que pudiera ser contrario a la Constitución española pueden elevar esta cuestión, o los propios ciudadanos a través del recurso de amparo, directamente el ciudadano solo recurso de amparo. Cuestión de inconstitucionalidad, los tribunales. Recurso de amparo, los ciudadanos. Y luego existe un recurso previo de constitucionalidad que lo pueden presentar determinadas instituciones del Estado, como son el propio presidente del gobierno, creo que es el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, en fin, las propias instituciones, si ven, y esto también se da, cuántas veces se han aprobado leyes y los grupos parlamentarios, según de qué color sea el que ha aprobado esa ley, el grupo contrario dice, hemos presentado, y sale la imagen, ¿no?, en el registro, sí, registrando el recurso previo de constitucionalidad. Pues esto, pues esos son los tres momentos, bien procesales, bien previos a que entre en vigor la ley, o una vez que tenemos alguna sentencia que pudiera vulnerar derechos fundamentales, en los que interviene el Tribunal Constitucional, que no es una instancia más dentro de la escala judicial. Nuestra última instancia es el Tribunal Supremo. Es un órgano garante de que las leyes, las sentencias y las resoluciones administrativas, todo en general, todo el ámbito jurídico español está y funciona acorde con lo que dicen los preceptos de nuestra norma fundamental, que es la Constitución de 1978. Digamos que es una institución que nos garantiza que se cumplan las leyes tal y como las recoge la Constitución. Exactamente, ¿no? Que no haya ningún precepto, ninguna resolución, que no haya nada que vulnere lo establecido en la Constitución. Por ahí han pasado, bueno, pues desde el famoso Estatuto catalán, que tuvo preceptos que fueron tachados de inconstitucionales, incluso la reforma que hubo del Estatuto de Autonomía Andaluz, porque en temas de competencia hidrográfica también se vulneraba algún artículo, el 148 o el 149 de la Constitución. Es decir, que es una cosa que a veces sale en los medios de esta manera tan apabullante, porque claro, afecta a ciudadanos de a pie, ¿no?, que se pueden ver en esta situación. Ah, por Dios, si tengo una baja justificada, ¿cómo? Perdón, vamos a ver, sí, pero te van a indemnizar. Ya está, es algo legal y ahora ya sabemos que es constitucional. Bueno, pues una noticia curiosa, cuanto menos, y sí, importante, ¿no? Porque sí, la recogen los medios de comunicación y hoy te has hecho eco para comenzar el programa. Bueno, pues Julia, vamos a abrir, tú lo has dicho al comenzar el programa, que es un tema que va a dar para varios, para varias tardes. Y quién no se ha visto ante una situación como esta, ¿no? La compra, ¿no? La gran compra de nuestras vidas, como es la vivienda, ¿no? Sí, sobre todo cuando con lo que compramos es la primera vivienda, o bueno, la segunda, pero es la vivienda habitual, ¿no? Lo que se va a convertir en el hogar familiar. Hemos hablado en este programa en los últimos años, siempre han salido cuestiones relacionadas con la compraventa de viviendas, pero nunca hemos tratado en profundidad, de una manera monográfica, qué es lo que tenemos que hacer, tener en cuenta o cuestiones que quizás se nos escapan de nuestras manos porque no estamos habituados a comprar viviendas todos los días, evidentemente, ¿no? Pero lo primero, ¿qué tenemos que saber antes de comprar una vivienda? ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar y qué cosas no podemos olvidarnos a la hora de dar ese paso tan importante en nuestras vidas como es la compra de nuestro hogar, de nuestra vivienda? Bueno, lo primero es elegir bien, elegir muy bien qué vivienda vamos a comprar. Físicamente la estamos viendo, la visitamos, la vemos, observar muy bien que, bueno, no tenga defectos estructurales, que se, claro, a simple vista. Si incluso podemos ir acompañados de algún técnico, arquitecto técnico, que nos eche un vistazo para comprobar a priori físicamente si la vivienda reúne condiciones propias de habitabilidad, o si no lo es, no quiere decir que no la compremos, sino que, bueno, sepamos que tengamos que hacer una serie de obras para luego eso puede influir en la negociación del precio, por ejemplo, ¿no? O si ya, bueno, pues si tiene algunos defectos estructurales, pues también es conveniente saberlo. Entonces, físicamente, ¿qué estamos comprando? Pues esa misma garantía debemos de tenerla cuando compramos y saber jurídicamente qué estamos comprando. Si esa vivienda se puede comprar, a quién pertenece esa vivienda y si tiene cargas. Es decir, yo empezaría por comprobar si la persona, normalmente se suele hacer a través de agencias inmobiliarias, ¿no? Siempre recomiendo que intenten buscar agencias con profesionales al frente que les puedan asesorar y garantizar un servicio de asesoramiento integral en la compra de la misma. Pero bueno, lo primero, no firmemos nada sin antes saber quién nos está vendiendo, si el que nos está vendiendo es verdaderamente el propietario de esa finca registral, de esa vivienda. ¿Quién firmará? Bueno, pues si estamos comprando una vivienda nueva, debe firmar el administrador o el apoderado del administrador de la empresa, si es una persona jurídica de la empresa promotora que nos está vendiendo este inmueble. O puede ser primera vivienda y ser un autónomo y ser una persona física el que nos la vende. Si estamos hablando de una vivienda de segunda mano, pues tenemos que saber que verdaderamente el que va a firmar cualquier tipo de contrato, de señal, de compraventa, además, es el dueño. En caso de que sea una vivienda privativa, pues firmará el único propietario. Si la vivienda pertenece a un matrimonio, deben firmar los dos. Pero es más, Fran, y esto es una cosa que es bastante desconocida. Podemos hablar de la venta de viviendas privativas. Cuando digo privativa, aclaro a los oyentes, que ya lo sabrán porque hemos hablado muchas veces de estos temas. Privativa es una vivienda que se ha comprado antes del matrimonio por uno solo de los cónyuges, cuando era soltero, y que ha sido pagada en su integridad, porque si no ya estaríamos hablando de que puede haber parte de ganancialidad o parte de privativa. Vamos a ir al ejemplo básico, una vivienda que tengo pagada íntegramente yo como soltera y ahora pues la voy a vender casada ya, aunque la vivienda es mía y aparece así en el registro de propiedad y está libre de cargas, y la voy a vender casada ya, y resulta que esa vivienda además forma parte, es mi hogar conyugal. Bueno, pues en esos casos, el artículo 1320 del Código Civil obliga a que el cónyuge, aunque no es propietario, tiene que firmar ese documento. Por tratarse del hogar habitual del matrimonio, ¿no? Exactamente. Tiene que firmar, aunque no sea dueño. No tiene que aparecer, evidentemente, no como vendedor o como vendedor no propietario, o simplemente como cónyuge del vendedor, y autorizando esa venta. Porque si no es así, es posible que nos llevemos sorpresa. Es verdad que el que compra, y aquí tengo que dar también un poco de tranquilidad, porque claro, oye, es que ya son cuestiones jurídicas un poco más complejas, ¿no? Es verdad que el que compra está amparado por la buena fe. Es decir, que si a mí me han... ahora me pongo la parte compradora, ¿no? O bueno, tú eres el que está comprando la vivienda de la que yo te hablo. Y yo te estoy engañando. Y tú has comprado bajo el paraguas protector de la buena fe. Tú has tenido buena fe. Tú no has ido... Tú no has, no has simulado conmigo esa falta de conocimiento respecto de que mi cónyuge tenía que firmar. Tú estás protegido por la ley. Uh-huh. Es decir, en ese aspecto tengo que tranquilizar a los oyentes, ¿no? pero que lo tengan en cuenta que esa persona debe firmar. Julia, imaginamos que has hablado del aspecto exterior, del aspecto físico de la vivienda, pero hay aspectos que no se ven, ¿no? Como puede ser si existen algún tipo de cargas en esta vivienda de las cuales tenemos que ser informados, supongo, ¿no? ¿O cómo podemos saber que la vivienda no tiene ningún tipo de carga? A través de una nota simple que se solicita en el registro de la propiedad. Y que, por favor, cuando se las entreguen las agencias de las inmobiliarias o los particulares, que sea actual, que no entreguen nota simple de hace unos meses, ¿vale? Porque es que las cargas pueden variar en cuestión de horas. De hecho, cuando vamos a formalizar la compraventa en escritura pública, los oficiales de notaría solicitan al registro de la propiedad una nota continuada de ese mismo día. Porque es que un embargo puede entrar en cualquier momento. Entonces, pedir una nota simple, pues bien que nos la proporcione el dueño o el intermediario, pero cerciorarnos de que esa nota simple es lo más actual. Es decir, que si puede ser del mismo día en el que la estoy solicitando, mejor. ¿Podemos ir nosotros mismos a pedir una nota simple a notaría o al registro? Al registro. Sin que el vendedor tenga que autorizarnos. Por supuesto. Aquí no rige esta ley de protección de datos. Estamos hablando de que son documentos públicos. Sí, ¿no? Sí, sí, para eso existe el registro de la propiedad. El registro de la propiedad es una institución que tenemos en España, que lo que hace es proporcionar seguridad jurídica en el tráfico civil, el tráfico civil y mercantil, ¿no? Bueno, en el mercantil el registro mercantil. ¿Y qué es lo que nos proporciona? Pues los datos a fecha actual, casi ahora, de quiénes son los dueños de los bienes inmuebles inscritos, si existen derechos reales inscritos aparte del de propiedad, hablamos de usufructo y otros derechos reales que pudieran estar, que tengan que estar inscritos en el registro de la propiedad, el derecho real de hipoteca, si existen cargas, si existen embargos, si existen documentos pendientes de despacho, y es el registro que está abierto al público. Cualquiera puede pedir una nota simple de cualquier inmueble. No tengo que justificar. Bueno, te piden que pongas el motivo, ¿no? Pero simplemente con poner averiguación jurídico-patrimonial o averiguación de titularidad o, no sé, vienen una serie de crucecitas que tienes que marcar, pero no tienes que alegar ni nada, nada. Cualquiera podía pedir una nota simple. ¿Qué tipo de cargas puede tener una vivienda? Pues desde una hipoteca, que son las más habituales, hasta embargos practicados, porque ese bien inmueble esté respondiendo de alguna deuda, bien porque esté en fase de ejecución vía judicial, una deuda de la Seguridad Social, una deuda de Hacienda, y luego las afecciones fiscales, que tenemos que tener mucho cuidado, que son esas notas que aparecen debajo de cada uno de los inmuebles, que son muy habituales. Esta finca responde en el plazo de 5 años por el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales. Claro, pues si vemos que no han pasado los 5 años y aparece esa nota, esa afección, pues tenemos que tener cuidado, porque si hay algún tipo de revisión o si el impuesto no se ha pagado y nosotros adquirimos esa finca, la finca está respondiendo. Al final responderá nuestra finca cuando la adquiramos nosotros. Entonces, hay pues todo ese tipo de cargas y afecciones. Las más habituales son las hipotecas y las afecciones fiscales respecto de cualquier pago de impuestos que se haya tenido que practicar por transmisiones anteriores, ¿no? O por incluso por la propia constitución de la hipoteca. Ajá. Bueno, tener en cuenta sobre todo esto, ¿no? Que si tiene alguna carga pendiente en la vivienda, ¿tenemos que tener algo más, tenemos que estar pendiente de algo más antes de firmar en la compraventa de esta vivienda? Bueno, pues yo sí que intentaría averiguar que el propietario se encuentra al corriente en las cuotas de la comunidad. Eso es muy fácil. Me le pido al propietario que me entregue un certificado de la comunidad de propietarios para comprobar que está al corriente. Pediría también que me demostrase que está al corriente en el pago del impuesto de bienes inmuebles, así como de cualquier otro suministro que requiera de un enganche, ¿no? Llámese agua o luz. Y no estaría de más que me certificara que no hay ninguna derrama pendiente, ¿vale? Porque, bueno, me voy a hacer cargo de ella, pero quiero saberlo, porque todo eso nos puede... No quiere decir que si no debe, no la compre, que si hay derrama, no lo compro, que si debe agua, llega a un acuerdo. Es decir, vale, usted debe todo esto, yo quiero su vivienda, vamos a hablar de negociar esto en el precio, porque luego soy yo quien va a tener que hacer frente a esos gastos de los que usted no se ha hecho responsable mientras era propietario. Entonces, simplemente tener información, porque cuanta más información, pues más podemos negociar. Primero sabemos lo que estamos comprando y ahora yo ya decido si a pesar de todos esos inconvenientes económicos de los que va a responder el bien inmueble, yo quiero o no quiero comprar. Y si quiero comprar, utilizarlos para, por ejemplo, negociar el precio. ¿Vale? Y otra cosa, pues asegurarnos muy bien cómo se van a repartir los gastos una vez que vayamos a firmar la escritura pública. Si es que deseamos ambas partes, cosa que es muy recomendable, elevar a público el contrato privado o la compraventa que vayamos a formalizar, que no es obligatorio, lo explicaremos en otros programas, pero muy recomendable, cómo vamos a repartir esos gastos, si se van a hacer según ley, si los va a asumir una de las partes y se va a bajar del precio, en fin. Todas estas cuestiones entiendo que deben ser tratadas y tener toda esa información antes de firmar cualquier tipo de señal, reserva, contrato privado o directamente la escritura pública de compraventa. Como no tenemos tiempo para más, si te parece este último punto que acabas de comentarnos, cómo se reparten los gastos. Imagino que hay una serie de gastos alrededor de la compraventa de la vivienda y si te parece, podemos profundizar la semana que viene precisamente los gastos, ¿no? ¿Qué tipo de gastos tiene la compraventa de la vivienda y a quién le correspondería por ley pagar según qué gastos? Porque es algo que no queda claro, ¿no? Después de todo lo que hemos estado viendo con el tema de las hipotecas, vivienda, parece que tenemos tanta información que no nos queda claro a veces cuáles son los gastos que tiene que con los que tiene que correr el comprador y cuáles son los gastos del vendedor. Y es un buen tema para comenzar, si te parece, la próxima semana. Pues así lo haremos, sí, sí. Pues ya saben que Julia y sus compañeros le esperan en Paseo del Prado 39. Allí está Yuci Abogado para todas las cuestiones relacionadas con el mundo jurídico. Bueno, pues como ya ven, se las resuelve al instante. Y aquí en la radio a contestar preguntas que hoy no hemos tenido ninguna, pero sí que esperemos que para la semana que viene, bueno, pues contestar todas las preguntas que nos vayan llegando. Nos llegaron muchísimas preguntas hace un par de semanas. Y esperemos que sea la tónica de los próximos programas. Pero yo creo que como hemos tratado dos temas que le apasiona a los oyentes, que son el derecho laboral y la compraventa de viviendas, seguro que llegan preguntas de aquí a la semana que viene. Bueno, pues ya saben que no tienen que esperar a que llegue la tarde y que esté Julia con nosotros para hacerlas, que pueden hacerla a través de WhatsApp durante todos los días de la semana y a cualquier hora. Julia Rodríguez, de Yuci Abogados, gracias por acompañarnos como cada jueves y te espero la semana que viene. Muchas gracias a vosotros.